Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 17 de septiembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisdeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Biblioteca Nacional y Embajada de China dictan talleres y conferencias culturales. Filben 2018 se realizará en el casco histórico de Caracas. Movimiento de Teatro César Rengifo celebra aniversario. Ya viene la Expo Venezuela Liki Liki 2018. Brito García participará en el conversatorio sobre la identidad venezolana. Presidente Nicolás Maduro llegó al país tras agenda de trabajo en China. Alba TCP condena a Almagro por llamados de intervención contra Venezuela. Maestros en Colombia marchan este jueves en defensa de la educación. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, informó desde su cuenta en Twitter que hoy comienzan talleres y conversatorios sobre la Embajada de la República Popular China y el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Hoy la cita es en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional, ubicada en el Foro Libertador, donde conversarán sobre la ruta y la franja de seda. Para el 19 de septiembre también, en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional, se realizará la conferencia sobre el árbol genealógico de los chinos a las 10 de la mañana. Luego, el 24 de este mes, la Biblioteca Nacional y la Embajada de China les complacen invitarlos e invitarlas al taller de caligrafía china. Cultura al Día. El día de ayer, durante el programa televisivo José Vicente Hoy, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, afirmó que la historia y la identidad son motivo para seguir construyendo esperanza en el país. La historia nos da identidad. Sí. Identidad. Pero también nos dan nuestras expresiones culturales. Y la suma de esas expresiones culturales que nos dan identidad, que es el cemento que une la sociedad con nuestra historia, nos da razones para luchar aquí en Venezuela por nuestra esperanza. Por eso yo me sumo a lo que me dijo hace apenas unos días el maestro Juvenal Ravelo, que me dispensó una visita, gran hijo de Caripito, artista cinético venezolano. Él hizo un llamado a los venezolanos y venezolanas a inscribirse en el optimismo, a inscribirse en la fe en el futuro del país. Y le dio la bienvenida a aquellos que han venido regresando en medio del plan Vuelta a la Patria. Yo hago lo mismo. Yo invito a los venezolanos y venezolanas a inscribirse en el optimismo. Y yo sé que ese componente de optimismo que debe acompañar el programa de recuperación económica es vital para el éxito de este, pero además es vital para que nuestras familias sean familias estructuradas, para que nuestros niños puedan crecer en un país donde tengamos nuestras esperanzas cifradas aquí en la patria venezolana. Y estoy seguro de que nos volveremos a ver luego de que superemos las dificultades y vamos a estar orgullosos del tiempo duro que nos correspondió vivir. En otras informaciones, Villegas mencionó que la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro Filben 2018 se realizará el próximo mes de noviembre en el casco histórico de Caracas. Voy a invitarlos a todas y a todos para la Feria Internacional del Libro de Venezuela en noviembre de este año, que esté en esta oportunidad, en la número 14 la vamos a hacer en el casco histórico de Caracas. Ya no lo vamos a hacer en el Parque de los Caobos, sino en el casco histórico de Caracas. Nos vamos a traer la imprenta de Simón Bolívar, la imprenta que en 1818 imprimió, comenzó a imprimir el Correo del Orinoco, que actualmente se encuentra en Guayana. La vamos a traer al centro histórico de la ciudad y los vamos a exhibir junto con los originales del Correo. Estamos invitando a editoriales, escritores de varias partes del mundo. Tendremos una programación y libros de interés para todas y para todos. Somos Cultura. El Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo cumplió el día de ayer sus 5 años de aniversario con el estreno de la obra Los Hombres de los Cantos Amargos en el Teatro Bolívar de Caracas, en el marco del segundo objetivo histórico del Plan de la Patria. Este movimiento juvenil teatral César Rengifo fue impulsado por el presidente Nicolás Maduro desde el 16 de septiembre del 2013. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. Los días viernes y sábado 22 de noviembre estará la Expo Venezuela Liqui Liqui 2018 en los espacios del Teatro Teresa Carreño, informó la Fundación Casa del Artista a través de su cuenta Twitter, @CasaDelArtista. Son las 12:08. Cultura al día. En el marco del 126 aniversario del Hospital Psiquiátrico de Caracas y el 50 aniversario de Monte Ávila Editores en Latinoamericana, este martes 18 de septiembre tendrá lugar un conversatorio sobre la identidad venezolana, facilitado por el historiador Luis Brito García. La cita es mañana a las 10 de la mañana en el auditorio del Hospital Psiquiátrico de Caracas, ubicado en la avenida principal de Manicomio, edificio Hospital Psiquiátrico de Caracas, parroquia La Pastora. Tweets del día. El primer mandatario nacional Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, felicitó a los casi 8 millones de niños, niñas y adolescentes que hoy iniciaron el año escolar 2018-2019. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, destacó que la Revolución Bolivariana realiza los esfuerzos necesarios para garantizar una educación incluyente y de calidad. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó al país en la madrugada de este lunes luego de una exitosa gira por la República Popular China, encabezada por la firma de 28 acuerdos de cooperación estratégica y el encuentro con el presidente del gigante asiático, Xi Jinping. He tenido una jornada de 3 horas y media de trabajo con el presidente, hermano y compañero Xi Jinping, en una jornada que califico de histórica, profunda, muy exitosa, donde he recibido todo el respaldo, todo el apoyo de la República Popular China, de su presidente Xi Jinping, para el impulso del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que Venezuela ha activado de mi mano, bajo mi conducción, y para la dinamización de las relaciones económicas, comerciales, financieras de nuestro país y de las relaciones multidimensionales que hemos logrado construir en estos años. Asimismo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la 16ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre China y Venezuela, destacó los lazos de amistad y hermandad que a lo largo de los años han construido ambas naciones y que ahora, en plena ejecución del Plan de Recuperación Económica, se ha mostrado más sólida que nunca. Los años que han transcurrido de este joven siglo XXI, Venezuela y China, hemos encontrado un camino común para compartir los sueños. Hemos encontrado un camino común para una relación de beneficio mutuo, de ganancia compartida, que se ha transformado a lo largo de estos años en una relación modélica. Estamos clausurando la comisión número 16, que de manera consecutiva, perseverante, disciplinada y con la más alta calidad ha hecho realidad la asociación estratégica de alto nivel que hemos declarado nuestros pueblos y nuestro gobierno. Igualmente, el primer mandatario nacional durante su viaje a China resaltó los acuerdos firmados en materia petrolera y minera que beneficiarán la economía de ambas naciones. Hoy estamos avanzando varios pasos adelante en el proceso de producción conjunta de petróleo para el beneficio compartido. Hoy estamos avanzando también en nuevas asociaciones en campos de gas, muy importante porque marca una nueva era en el desarrollo de las relaciones energéticas. Hoy estamos avanzando en el campo de la minería, del oro. ¿Sabe China que Venezuela avanza en la certificación de lo que podría ser la primera reserva de oro del mundo? Ha querido la naturaleza premiar a nuestro país de grandes riquezas y hoy estamos firmando importantes acuerdos para el desarrollo de la minería en oro entre China y Venezuela con la más alta tecnología. 12 con 12 minutos. Cultura. La Secretaría Ejecutiva de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, expresó su rechazo de las declaraciones de Luis Almagro contra Venezuela. A continuación, escuchemos el comunicado íntegro. La Secretaría Ejecutiva de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, expresa su indignación y rechaza las declaraciones pronunciadas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en las cuales incita a una intervención militar en la República Bolivariana de Venezuela. Estas declaraciones son una evidencia clara de los planes desestabilizadores y de intervención en contra de la democracia y soberanía de los gobiernos progresistas de la región que se han venido ejecutando por parte del secretario general Almagro. Con estas declaraciones, Almagro busca profundizar y agudizar los ataques que algunos gobiernos de la región han venido desarrollando en contra de Venezuela. Las mismas son una extralimitación de sus funciones como secretario general y contradicen los principios básicos del derecho internacional y de la propia Carta de la OEA. La incitación a una intervención militar por parte del secretario general de la OEA es una amenaza a la paz en la región y debe ser rechazada por la comunidad internacional, especialmente por los países de América Latina y el Caribe. Una intervención militar en contra de la democracia y soberanía venezolana tendría consecuencias impredecibles para nuestros países y generaría una inmediata reacción de nuestros pueblos para la defensa de nuestra América. Somos cultura. Maestros y maestras de Colombia marcharán este próximo jueves en defensa de la educación pública y en contra de los proyectos de ley 14 y 057 promovidos por el gobierno de Iván Duque, que vulneran las condiciones y garantías para educadores y estudiantes. Desde Colombia, escuchemos a continuación parte de la entrevista de Contagio Radio a Carlos Rivas, presidente de Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. En defensa de la educación pública y en exigencia al gobierno que retire los proyectos de ley 14 y el proyecto de ley 057. El proyecto de ley 14 es un proyecto que quiere volver la educación a un servicio público esencial para impedir la movilización de los trabajadores de la educación. Y el segundo es un proyecto de la salud, el agua potable, el saneamiento básico y la educación. Y de igual manera pretenden establecer una serie de responsabilidades a los entes territoriales certificados y no certificados, que son del Sistema General de Participaciones, como la alimentación, los tres grados de preescolar, lo que tiene que ver con el transporte y jornada única, pero además obligando a los municipios a que hagan estampillas para poder ayudar a financiar el proceso educativo. De igual manera también se atenta contra la estabilidad laboral de los maestros y se pone a financiar a los padres de familia la educación en virtud de que les va a tocar pagar matrículas y pensiones cuando la educación en la Constitución Nacional aparece como una educación de carácter gratuita y obligatoria. Sí, casi en todo el país va a haber marchas. El compañero sale a las 9:30, arranca para el sitio de concentración y el sitio de concentración salimos a la movilización. En el caso de Bogotá, los compañeros de Cundinamarca llegan a la gobernación y los compañeros de Bogotá a la Secretaría de Educación y acá de la Secretaría de Educación arrancamos hacia el Ministerio de Educación en una marcha. Esta movilización nacional convocada por FECODE iniciará este jueves desde tempranas horas y en Bogotá